En una noche serena, recordaba a mi morena, y a mi lado ya no estaba. Recuerdo sus ojos bellos y su cuerpo de palmeras. Besaba yo su boquita en esa noche serena. Al irse lejos de mí, dejó un recuerdo profundo, y mi corazón al fin no podrá borrarlo nunca. Ay, cómo la extraño, ay, a mi morena. Cómo la recuerdo en esa noche serena. Ay, cómo la extraño, ay, a mi morena. Cómo la recuerdo en esa noche serena. En una noche serena, recordaba a mi morena, que a mi lado ya no estaba. Recuerdo sus ojos bellos y su cuerpo de palmeras. Besaba yo su boquita en esa noche serena. Al irse lejos de mí, dejó un recuerdo profundo, y mi corazón al fin no podrá borrarlo nunca. Ay, cómo la extraño, ay, a mi morena. Cómo la recuerdo en esa noche serena. Ay, cómo la extraño, ay, a mi morena. Cómo la recuerdo en esa noche serena.